Bender FM, Ocio Digital. facebook.com/BenderFM. En los 60 era como que bueno, era una tela, pero hoy ya, o sea, existe el Kevlar, hay como otros materiales y te tenés que ir ayornando. Y cualquier chorro tiene una AK-47. Creo que el mejor Batman que logró reflejar eso, o sea, el hecho de que vos siendo un criminal, digamos, que sientas miedo al verlo, fue el de Tim Burton. Ese Batman, yo creo que fuera de joda, es como que era atemorizante. Para mí no. Yo odio las películas de los 90 de Batman. No. No. Para, sí, incluyendo sí, la primera. Las primeras dos yo te las está re loco, defiendo. Sí, voy a re-defien. Todas. No. Todas las películas. Bueno, ¿qué tal alguien que le quiere pedir perdón a Ben Affleck? ¿Qué podemos esperar? Así que. ¿Qué podemos esperar? ¿Verdad? Entonces, para, ¿cuál es la mejor Batman? ¿Cuál es la mejor Batman en el cine? Yo creo que una la mejor Batman en el cine, no el mejor Batman, la mejor el Batman. Caballero de la Noche es la mejor Batman. A mí la que más me gustó fue Batman Inicio. Más sí, que el Caballero de la Noche. Sí, me gustó mucho la historia de origen, me pareció muy original. Igual es una historia que ya vimos. Nada que ver, ¿cómo? La historia del origen de Batman ya la vimos muchas veces. ¿En dónde? Todos lados. ¿En dónde? Disculpa. En videojuegos, en series, en películas, 2-3 veces. Bueno, a mí me re gustó. Y después, bueno, el Caballero de la Noche, lógicamente. Sí. El Caballero de la Noche es la mejor película de Batman en cine. Puede ser. Es una buena película, sí. ¿Una buena película? Es una buena película nada más. Hay críticos que dijeron, mirá, creo que fue... Es la mejor película de superhéroes de la historia y no, está... No sé. No, es verdad, hay mucha gente que lo dice. Incluso hay gente que la pone a la par de, no sé, El Padrino. Bueno, justamente, creo que fue Axel Kuchevaski que dijo que esa película era un clásico a la altura del Silencio de los Inocentes. Y bueno, puede ser. Porque la verdad creo que trasciende el género del... Es más, si pones IMDb, fíjate la puntuación que debe tener, debe estar entre las 10 primeras. A ver. Una pregunta, ¿hay que guiarse por lo que aparece en esas bases de crítica de cine, esos listados, o nosotros podemos formar nuestra propia opinión? No sé. Pues si me guío por lo que dice IMDb, perdón, ¿no? Pero... Para mí son todos ya. La verdad. Bien. Todo es basura. Cuidado. ¿Puedo comer pizza mientras estamos acá? No. Sí. Bueno. Bueno, pero, o sea, ahora hablando en serio, digamos. Todo lo anterior también en serio, pero. Claro, este es un programa muy serio. Cuando defendía a Ben Affleck, digamos. Por cierto, quiero remarcar lo bueno que estaban los pósters de Dark Knight. Totalmente. Los pósters de la trilogía de Nolan son muy buenos. Sí, sí. Yo tengo uno en grande. Vamos a la serie. Igual los de la última de Batman vs Superman, esos que son azul y el logo en rojo y al revés el de Batman. Yo te los defiendo, eso, A mí me gustaron. A mí mucho me gustaron. Vamos a la puntuación que decía Lautaro. Mira. A ver. IMDb. Batman, el Caballero de la Noche. Metascore 82. Popularidad 123. ¿Qué más? No, pero no tenés la... Pero no sé con qué... Puntuación final arriba del todo, arriba del todo. 9,0, mirá. 9 puntos tiene. Y hacé clic en 9 puntos y fíjate cuántas películas tienen en ese puntaje. ¿Qué y te dice cuáles películas? A ver. Estamos buscando mientras en la base de datos de IMDb. Y además yo creo que es la película de Batman más shockeante. Por ejemplo, la transformación de Harvey Dent en dos caras, la muerte de la novia. Digamos que hay cosas criticables. Digamos. Perdón, rankeada cuarta de 250. Ojo, A ver, mencionar. ¿Cuáles son las tres primeras películas? Sí, a ver. Shawshank Redemption. Sí, esa es la primera. ¿Y cuáles son las otras dos? El Padrino. El Padrino. ¿Y cuál otra? Zarpado. Esto es televisión, ¿verdad? Pero por Radio Verdad. Por Radio Verdad. IMDb, top 250. Primera está de Shawshank Redemption. Segundo, el Sueño de Libertad acá, ¿no? O acá conocíamos Sueños de Libertad. Vamos a las primeras, no sé, 10, 20. Primera, Sueños de Libertad. Segunda, El Padrino. Tercera, El Padrino 2. Cuarta, Batman, El Caballero de la Noche. Quinta, La Lista de Schindler. Sí. Sexta, 12 Hombres en Pugna. Excelente, buena, excelente película. Séptima, excelente. No la vi. No, no, bueno, ¿no? Tenemos que verla en este momento, sí, y hacer comentarios mientras. Sí. Bien. A mí me la recomendó Juan y la verdad... No, yo se la recomiendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí. A mí me la recomendó Juan, vos se la habrás recomendado. No, nada que ver. Sí, ¿se la recomendé? No. Yo la vi por otra cuestión, pero bueno. Séptima, Tiempos Violentos, Pulp Fiction. Octava, también. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Novena, clásico de western, El Bueno, El Malo y El Feo. Décima, El Club de la Pelea. Once, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. 12, El Imperio Contraataca, Star Wars. 13, Forrest Gump. 14, Inception, El Origen. ¿14, Inception? Sí. Wow. 15, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. 16, Atrapado sin Salida. 17, Buenos Muchachos. 18, Matrix. 19, Los Siete Samuráis. 20, Star Wars. Directamente, recién El Silencio de los Inocentes está número 23. Y como dato animación, 29, El Viaje de Chihiro. Mira, es la... la mejor rankeada, digamos, en animación. Y última, 250, una que se llama Lagan, Érase una vez en la India, del año 2001. Versión extendida. Número 242 por un puñado de dólares. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué pasó? Sergio Leone. Sergio Leone, raro, ¿no? Western Spaghetti. La trilogía dólares. Pero... ¿Golás? Batman y Superman. La banco. Digamos, comentamos... Empecemos desde el principio. Sí. La escena... No, empecemos ¿qué nos dejó Man of Steel? Porque hay que hablar de Man of Steel para hablar de Batman vs Superman. Sí, es verdad. Lisero, o sea, se... Sí, porque... Por eso justamente iba a hablar de la primera escena. Claro. Bueno. Del universo DC. Es Man of Steel. Del universo al comienzo de DC en el cine. Que yo le tengo mucha fe, ¿eh? A mí me gustó este nuevo Superman, que no es el Boy Scout al que estábamos acostumbrados, a que yo tanto critico. Y que tanto a Juan le gusta. Y la verdad que me gustó. Es más un Superman que se ensucia las manos, que digamos, no es el señorito, esas cosas, digamos. Preguntémonos si es un Superman a la altura de la historia. ¿Qué? Explícate, por favor. Yo creo que, por favor, sí o sí es un Superman demasiado bueno todavía, demasiado moralista. Perdón, no, estamos no, hablando no. de Superman. Claro, no sé qué esperas ver vos. Tampoco podemos pasar, o sea, está Batman, tampoco podemos convertir a Superman en Batman. Es que los fanáticos no, eso está claro. no lo permitirían, digamos, nadie lo toleraría. O sea, siempre está Batman, que es el que se ensucia las manos y además es políticamente incorrecto, digamos, es... Es lo mismo que me pidas que el Capitán América de Marvel también es como que se ensucia las claro. manos. No, es como que no da. Hay que respetar la esencia del personaje. Hay que ayornarse a los nuevos tiempos. Sí, igual una cosa. Y para mí lo hace muy bien. Sí. Para mí lo hace muy bien. Algo que dice Zack Snyder es efectivamente, porque creo que Juan tiene razón. Para hablar de Batman y Superman, indefectiblemente hay que hablar de su primera parte, que es Man of Steel. Lo que dice Zack Snyder es que la continuación, lo que sería la segunda parte de Man of Steel, es Batman y Superman. Claro. No va a haber Man of Steel 2. Lamentablemente. Sigue por ese lado. Y la continuación es Liga de la Justicia. No, no es como Marvel que tiene su Iron Man 1, 2, 3 y a sí. la par tiene Thor 1, Thor 2, Thor 3. Full Trot. Lo de DC, al parecer, sí, me gusta. Lo de DC, al parecer, es toda una seguidilla de películas únicas que son correlativas y continuaciones una de otra. Sí. Es una sola línea. Un poco apurado. Es verdad. Pasa que Marvel ya... Se ha faltado el camino. Y se desplegó con todo. Y lo que sí, ojo, también algo que para mí podrían haber... Si bien se apuran, digamos, en algún sentido, DC en sacar toda la parte de Liga de la Justicia sin hacer presentaciones más formales, quizás, de los personajes, es que también... Ya el camino está allanado por Marvel, digamos. Hoy todo el mundo va a ver una película de superhéroes al cine y sí. por ahí no quieren apurarse en ese sentido para competir con Avengers, pero que tranquilamente podrían haber hecho un par. Bueno, hay que tener en cuenta que también los personajes de DC son más icónicos. Nadie conocía, seamos sinceros, nadie conocía quién era Thor antes de ver su película en solitario de los Vengadores. En cambio de DC, todos conocemos a los personajes. O sea, la generación de nuestros padres, nosotros todos los conocemos. Sí, salvo por ahí Cyborg. Los personajes de Marvel. Los personajes de Marvel necesitaban una introducción en el cine. Superman no la necesita, Batman no la necesita. Además, ya la tuvieron y muchas veces. Igual para Teddy, Iron Man. La necesitaba, Hulk la necesitaba. Sí, Iron Man para mí la necesitaba. Sí. Una introducción al público masivo, Lautaro, al público masivo. Sí, la precisaban sencillamente porque habían muchas más versiones en el cine de personajes de DC que de Marvel. Es decir, Superman, ¿cuántos Superman podemos mencionar? El de Christopher Reeve. ¿Cuántos Iron Man podemos mencionar? Uno. Sí. Robert Downey Jr., que ya bastantes años tiene. Sí, sí. Hulk, por ejemplo, tuvo pero su propia serie, digamos. Así que ya tanta introducción por ahí no necesita. Para gente tuvo de nuestra edad, yo creo que... O sea, yo no digo que están de más las películas. Yo me refiero que no sé si necesitaba tanta presentación, digamos. A eso, sí, ¿no? Necesitaban, para mí sí. Para mí sí. Digamos, también está el lado de recaudar, ¿no? Obvio. Vimos cómo salió Iron Man 1 y dijimos, bueno... Acá. Pero también está el lado de la Iron Man 1 es... El lado de la coherencia. Está ahí peleando, digamos, con una de las mejores películas de Marvel de esta... Sí, sí, para mí sí, es muy buena. Sí, la banco mucho. ¿Cuál? Iron Man 1. Además se sintió como muy original en su momento. Robert Downey Jr. la rompió. La verdad que le quedó todo bien el personaje. Fue un puntapié inicial realmente exitoso. A diferencia del universo de DC, donde Man of Steel tuvo una recepción un poco tibia. Digamos. No, pero a mí me gustó. Igual, a mí me gustó bastante. Hablo de la recepción. Masiva. La recepción más ideal. Sí, igual creo que, digo, fiel a la idea de que el que arriesga, el que no arriesga no gana. También es verdad que. Hay personajes con los cuales le fue muy bien a Marvel, con los cuales a Marvel le fue muy bien, y no tan bien con DC, por el hecho de que DC sacó más películas de sus personajes. Es el caso justamente de Superman, que tuvo remakes fallidas, como la de Brandon Ruth con Superman Regresa. Olvidemos, ¿no?, de esa película, por favor. Por ejemplo, que algunos todavía la siguen defendiendo. Claro, ese soy yo. No hubo, por ejemplo, una versión nueva de Iron Man porque no hubo otro personaje. No hubo otro actor que hiciera de ese personaje. Y no. Es verdad, a DC le han salido mal las cosas con Daredevil, con Elektra, con. Pero no era Marvel propiamente dicho. Claro, era Fox. Claro. Ahora estamos hablando de personajes de Marvel con licencia de Marvel. Exacto. O licencias prestadas, como en el caso de Spider-Man. Claro. Pero Spider-Man no le fue tan bien. Bueno, pero pará, ¿de qué Spider-Man? No, pero la primera trilogía no le fue mal, ¿eh? Ah, para mí siempre. La de Sam Raimi. O sea. Para mí la mejor es la segunda, digo, a mí no me gusta, no me gustó. La segunda de del primer la primera versión. Claro, claro. Spider-Man 2. De Tobey Maguire. Claro. Con Alfred Molina como el pulpo. Sí, como Octopus. El pulpo. El pulpo. Como Octopus. Exactamente. Sí, sí. Yo a mí me pareció igual. Que fue de las tres, digamos, la tercera, mejor, obviamente, sí. Olvidemos, ¿no? Pues horrible, sí. Pero. Tobey Maguire. Claro, exactamente. Estamos hablando de ese igual, ¿eh? Sí. Bueno, volvamos. Volvamos a Man of Steel. Lo interesante de Man of Steel es que está presenta un Superman que es más como un alienígena, más como un, que un superhéroe. Y está allornado en los nuevos tiempos. Es muy diferente al de Brandon Root. Al de Christopher Reeve. Y bueno, en esta segunda parte de Batman contra Superman tenemos a Ben Affleck como Batman. ¿Qué les parece? Lautaro, ya sé lo que opinás. No, empecemos para mí desde el principio. Sí. La primera escena de la película es espectacular. Sí, excelente. Sí. Van con mucho esa secuencia. Estamos viendo la escena de la pelea entre Zod y Superman desde el punto de vista de Bruce Wayne. Es excelente. Pero yo quiero volver a ver esa escena en este momento. Sí, es genial. Porque la verdad que es excelente. Y yo quiero tener un jefe como Bruce Wayne que viene. Que me deje morir en el que me viene a salvar. A rescatar. Y que me diga, espera ahí. Además, yo me pregunto, si llegaba Bruce Wayne, ¿qué iba a hacer? Iba a subir el edificio y a rescatar a todo el mundo. Claro, bueno, está bien. Pero no, muy buena secuencia, seamos sinceros. Si no es la mejor secuencia, secuencia de la película. Hay muchos que defienden la secuencia inicial de los padres de Bruce Wayne asesinados. A mí me gustó mucho. No está mal, está bastante bien. Sí. Me puedo volver a ver la misma escena. Eso es verdad. Lo del arma, digamos, agarrando el collar de perla. Sí, bueno, pero. Es repetido, digamos, eso, pero... Mención especial para el actor que hace de Thomas Wayne, que es el mismo de Watchmen. Sí, el comediante. Comediante, sí. No me acuerdo el nombre. Morgan... Jeffrey Dean Morgan. Y Martha Wayne, que Milf Wayne. ¿Cómo? Martha Wayne... Es una... Maggie de The Walking Dead. Cuyo nombre ahora no me acuerdo. Es casi un cameo lo de ella. Sí. Un cameo. Sí, si hablamos de MILF, Diane Lane. También, totalmente. Esto es el comienzo de Batman y Superman, el amanecer de la justicia. Está bien hecha esta escena. Está bien hecha. A mí me chocó un poco. ¿Por qué? No la supe interpretar bien cuando empezó a volar ahí. No, después entendí la metáfora. Claro. Pero yo cuando lo vi ahí en el cine, estamos viendo cuando Bruce se eleva. Digo, ¿qué? Supuestamente unos murciélagos lo están levantando. Pero no entendí bien. Es un sueño, que está muerto. Sí, a mí me recuerda un poco a Batman Inicia, lógicamente. Pero es un Batman que puede volar, digamos. Ah, claro. Asistimos al nuevo Batman. No canso un poco igual ver el origen de Batman otra vez. Esto me recuerda a los cómics de... Ya sé que es Marvel, pero me recuerda a los cómics de X-Men, donde siempre dicen que son mutantes, rechazados por la sociedad. Este comienzo es excelente. En Metrópolis. Sandy, ¿querés contar lo que estamos viendo? Está descendiendo un helicóptero donde baja Bruce Wayne. Está descendiendo en Metrópolis, ¿no? Exacto. En Metrópolis. En donde está la pelea en este momento de Batman contra Zod. Batman contra Zod. Pobre Batman. Claro. Es un nuevo Batman que puede superar y pelear contra Kryptonian. Ahí Bruce Wayne agarra una camioneta. Es como si le hubiera agarrado un piquete acá, pero claro. Bueno. No están quemando las bombas en Morón. Y maneja con una agilidad. Es como por la 9 de julio. Claro. C5N diciendo los accesos cortados. Y está hablando mientras maneja, cosa que no se puede hacer. Está hablando con su empleado. O sea, acá lo cómico es. Sí. La gente le está diciendo vamos, no cuando se están cayendo todos los edificios al lado. ¿Qué esperaban? Claro. La gente sigue trabajando. Claro. Miren lo fieles que son los trabajadores. Yo me imagino un empleado diciendo, uy, la pucha esta impresora que no sale la. Claro. No me salen acá los balances contables y los edificios atrás cayendo ustedes, bueno. Es que dicen que los tiene cagando, pero bueno, los empleados. Ah, sí, eso sí. Los echa. Los sí. Explota. ¿Sí? Es casi 4x4, es como una EcoSport, por decirlo. En este momento estamos viendo toda la persecución. Toda la. Entre Batman y Zod. Claro. Como Bruce Wayne trata de llegar al edificio de Elia para salvar a los empleados. Evitando con una agilidad tremenda con su coche. Como se caen todos los edificios. Hasta que llega un piquete de gente. Estamos viendo una escena en la que a mí me hizo acordar mucho al atentado de las Torres Gemelas. Sí, a mí también. Esta escena en particular. Tiene como una cierta reminiscencia. Todo esto es decir, recordamos. Lo que pasa en Man of Steel, pero visto con la mirada de Bruno Díaz o Bruce Wayne. Sí, evitemos al Bruno Díaz. Sí. ¿No? Bruce Wayne viendo los acontecimientos del final de Man of Steel. Recordemos que fue una pelea bastante épica, ¿no? Sí. Sí. Fue una gran pelea. La verdad que no es una pelea en la que veríamos una película de Marvel. Lo bueno que tiene Man of Steel es que Batman. Batman, Superman pelea, ¿no? Y la gente que tiene mucha fuerza. Que eso es lo que queríamos los fanáticos de Superman hace años, seamos sinceros. Era lo que esperábamos ver en Superman Regresa. Superman peleando. Esta escena. Sí, es genial esa escena. Donde vemos cómo con Zod, digamos, y Superman en la pelea con sus, obviamente, sus rayos. Están destruyendo todo el edificio. Y se está cayendo, ¿no? Y mientras vemos a Bruce Wayne puteando. Yo no tenía chance de llegar. Se le cae el edificio y va corriendo al edificio que se está cayendo, ¿no? Sí, sí. Hacemos especial atención a eso. Ahí. Y acá vemos al samurai púrpura. Como viste, amigo. Ahí se murió. Flop. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Y llegó a Silent Hill. Y había un caballo. Que de dónde salió no se sabe, pero bueno. Bueno, ese es el comienzo de Man of Steel. Da para verla, ¿no? No, Man of Steel. Estamos con una descoordinación importante. Es una buena película. Muchos hemos aplaudido. Es una gran película, perdón. La llegada de Gal Gadot haciendo de la Mujer Maravilla. Sí. Yo no. Sí, yo sí. Acá tenemos una opinión dividida. ¿Por qué no? Porque a esa chica le falta carne para ser Wonder Woman. Sí, es verdad. Bueno. Pero le pone mucha actitud. Ah, bueno, sí. Pero no me parece igual la gran actriz, digamos, tampoco busquemos. Hay que ver si el papel requiere. Una gran actriz para Wonder Woman, ¿no? Pero bueno. Y habrá que ver en el estreno de la película en solitario. El trailer promete. Sí, hay que bancarla. Sí, yo creo que en el caso puntual de Gal Gadot, es una modelo israelí, la única experiencia actoral que tenía venía de Rápido y Furioso. Ah, ahora va a ser una que se llama Keeping Up with the Joneses, una comedia y medio estuvo en una película que se llama Criminal, que vi hace poco con ¿Y qué tal? Con Ryan Reynolds y que cumple bastante. Y todos acá bancamos a Ryan. Ya me olvidé. Sí, claro. ¿Qué? Sí, sí, todos acá bancamos a Ryan Reynolds. Y a su glorioso régimen. Sí, exactamente. Que bueno, nada, yo la banco es una buena película. Creo que Zack Snyder ya venía de laburar y a hacer algo muy complicado, que era adaptar Watchmen, que era algo muy difícil de hacer. Y lo hizo muy bien. A mí me gustó mucho. Recordemos que Watchmen en realidad es una película de 3 horas que está basada en un cómic que ganó premios por demás y que en los 80 ya se quería hacer una versión adaptada que incluiría actores como Tom Hanks y Robin Williams, pero como no estaban los efectos, digamos, para poder hacerlo, no salió. Menos mal que no se hizo en ese momento. Porque quizás no podríamos haber disfrutado de esta. Claro, iba a ser una clase B. Claro. Clase B, me dijo. Yo creo que es una película de superhéroes para gente que no le gustan los superhéroes. Watchmen. Explícate, Mati. Sí, puede ser. Es una película. Para mí no es de superhéroes igual. Para mí tampoco, pero bueno. No son superhombres, por así decirlo. No son héroes. Mirá, terminan siendo humanos común y corriente, digamos. Sí, claro, todos. El Dr. Manhattan también. No, pero se entiende lo que vamos. No hay un Superman acá, digamos. No, bueno, pero. Por más de que Manhattan, digamos, en algún sentido quiera presentar como una moral universal en ese sentido, pero no. Pero no puede. Le pegan el mismo una se da cuenta a un que no puede tipo tampoco. Y lo mandan a volar a 20 metros. Eso, un hombre, no lo das. Pero, o sea, lo que vamos es que de fondo son personas. Ah, bueno, sí. Y Superman, por ahí, de fondo es una persona. No, pero no tiene nada que ver lo que está diciendo. Bueno. Tiene razón en ese sentido. Hay una gran escena en Kill Bill, sobre el final de Kill Bill, en donde Bill explica que en realidad. La cuestión es así. Contalo, que lo cuente uno y lo cuente bien. Yo lo cuento y lo cuento bien. ¿Cómo se llama? David Carradine. David Carradine le cuenta a Uma Thurman que él se siente como Superman. Porque, claro, cualquier superhéroe cuando se levanta es un hombre y se pone el traje de superhéroe. En cambio, Superman cuando se levanta tiene el traje puesto, que es el traje de Clark Kent. Y cuando va a pelear, se saca el traje y revela su verdadera identidad, que es Superman. Es genial ese momento. ¿Y por qué es Clark Kent, digamos? Porque es como Superman ve en realidad a la humanidad. Como a la humanidad frágil. Como Clark Kent. Exacto. Le tengo mucha fe. Además, digo, vale también destacar el hecho de que aparecen ya algunos de los integrantes de la nueva Liga de la Justicia. Donde vos ves a un Flash, lo ven, hay un cambio. Vemos un par de archivos de QuickTime. Claro, en pésima calidad, donde que aparece. Que tienen un icono. Que tienen un icono que no sé quién lo diseñó el icono, pero. Sí. Ya empezaron los haters. Donde aparece Jason Momoa en el papel de, el papel de Aquaman. Donde aparece alguien que sea Cyborg. Khal Drogo, ¿no? Khal Drogo, sí. Exacto, sí, sí. Así que, sí, le tengo fe. ¿Cuándo se estrena? Sí. Año que viene. El Liga de la Justicia se estrena en noviembre de 2017. Antes vamos a ver la película de Wonder Woman. Que eso va a ser... Creo que en mayo de 2017. Mayo de 2017. O sea que tenemos dos de DC ya para el, en principio dos para el año que viene. Exacto. Bueno, y... Pero... Bueno, ¿y la de Batman cuándo supuestamente...? Creo que 2018, después de Liga de la Justicia. Que la va a dirigir Ben Affleck. Sí. Sí, lo banco a Ben Affleck. La cara de Juan no, pero pará, Ben Affleck es un gran director. Para mí es un gran director, director de cine. Hay que verlo en este género. Todo lo que ha dirigido fue es, bueno. Estaba pensando en ese momento. Desapareció una noche, o llamada Gone Baby Gone, una que se llamó The Town, que acá le pusieron el choto nombre de Misteriosa o Peligrosa Obsesión. Y finalmente Argo, que ganó un Oscar a Mejor Película en el año 2012. Argo Fuck Yourself. Argo Fuck Yourself. Las tres son películas excelentes de Ben Affleck, que es un gran director. Para mí mejor director que actor. Pero es un gran director. Sí, y lógicamente. De alta calidad. Hace falta mucho. Con lo cual, yo le tengo fe. Porque también es verdad que han habido grandes directores que quisieron hacer cine de superhéroes y la cagaron. Sí. Te voy a dejar de Joel Schumacher, que no lo recuerdo. Batman con pezones. Pero. Batman con pezones, sí. Y George Clooney. No, es una película. ¿Qué decir? Dividió las aguas Batman contra Superman. Realmente dividió las aguas. Están los detractores que la odian y los que la aman. Bueno, sigamos intentando contar la historia de la película un poco. Sí. Lady Lauti. Recordemos que en un momento, digamos, Batman tiene como una especie de visión, si se quiere, en donde ve. Es una visión. Es un sueño. Bueno, pero es una especie de visión. Es una premonición. Él puede ver el futuro. Sí. Y pero él no lo puede. Una epifanía. Ahí está. Puede ser así. Sí. Es verdad. Y bueno, pero incluso en esa epifanía aparece Flash. No, eso es real. No. Sí. Después se despierta. Después de eso. O sea, se despierta dos veces. Se despierta cuando tiene la epifanía del futuro postapocalíptico. Con un Superman. Malvado, Manco, aliado a Darkseid. Eso no lo sabemos, lo estás especulando, pero bueno, está bien. Pero está el lobo, está el lobo de Darkseid enorme en el campo. ¿Cuál es la especulación, Juan de Fondo? No, te lo digo para que el que vio la película y no sabe ese detalle del símbolo Omega, nada más. Pero bueno, contá cuál es la especulación atrás de eso. No, contala vos, Lautaro, estoy cansado. Bueno, yo cuento la especulación. La especulación, pues. Primero tendríamos que contar la película antes de contar la especulación, me parece. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. En ese sueño se le aparece Flash diciéndole a Batman, a Bruce Wayne, que ella es la clave y que él tenía razón. Como que Bruce Wayne tenía razón y que Superman es peligroso. Uh-huh. A lo que se refiere, que nos podemos llegar a enterar en el final con un poco de suerte, calma, prestando mucha atención y capaz que un conocimiento previo, es que en realidad a lo que se refería Flash es que en la pelea que al final sucede de Superman contra Batman, luego de 2 horas y media de pura acción en el Capitolio, persecuciones de periodistas, al final pelean unos 5 minutos. Y cuando, por cierto, gana Batman. Y cuando es una buena pelea. Sí. A mí me gustó. Es una buena pelea. Sí. Cuando Batman le está por dar el golpe de gracia a Superman, aparece lo peor de la pelea, digamos. Exacto, sí. Superman no tiene mejor idea que nombrar a su madre. Y que, oh, casualidad, se llama igual que la madre de Bruce Wayne. Y todo se arregla como amigos. A lo que aparece Luisa Lane, que le dice a Bruce que Marta es el nombre de la madre. Bueno, supuestamente en el futuro en el que Batman había soñado, Batman mataba a Luisa Lane, Superman enojadísimo, se volvía malo, se aliaba con una fuerza exterior que no sabemos cuál es, aunque muchos lo inferimos. Claro. Y bueno, vemos todo lo que vemos que pasa, que es un futuro apocalíptico con demonios cayendo del cielo, atrapando gente, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo además digo, le sumo este otro componente también negativo, como quien dice una cosa y dice la otra. No me gustó Jesse Eisenberg en el rol de Lex Luthor, que es otro gran... Tan criticado, sí. Tan criticado. Los productores lo que tienen que aprender es que Lex Luthor no es el Joker y que Heath Ledger hay uno solo, por lo cual la sobreactuación no realmente caga la película. Como un pelotudo. Exactamente. A lo que voy es que además pareciera que, digo, lo que uno leía también de parte de cinesargentinos.com es que parecía que este Lex Luthor iba en una película y el resto del elenco en otra. Como sí. Que iban en dos carriles completamente distintos. Sí, estoy de acuerdo, sí, Santi. Sí, sí. Es un buen personaje el que hace. Le pasa que no es Lex Luthor. No es Lex Luthor. No, no es Lex Luthor. Pero no podemos decir que es un mal personaje el de esta película. Es un buen personaje. Lástima que se llama Lex Luthor y claro. No hace... Le ponías otro nombre y funcionaba. El nombre del personaje al cual hace referencia. Claro. Pero digo, le ponías otro nombre y funcionaba. Sí. Bueno, Doomsday. Otaro, quiero saber tu opinión sobre Doomsday, este personaje tan icónico de los cómics que mata a Superman. Esto no es spoiler, pero hace como 30 años. Sí. Y no, que acá tanto va a estar real. No, para mí está mal usado porque está muy, muy prontamente usado. La muerte de Superman fue demasiado apresurada. Yo creo que tiraron que toda la carne al asador. Fue una gran sorpresa. A ver qué pasaba. Fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa. Yo no me lo esperaba. Realmente digamos que no, ya habíamos visto el trailer. No, pero... no, en el trailer no lo quemaron. No, parecía, no lo quemaron. Sí. Uno sabe que no. ¿Cómo que no? Doomsday. Sí. Yo no me imaginé que lo iba a matar, sabemos. Ah, bueno, pero inferíamos en algún sentido que podía llegar. Sabemos que si está Doomsday, son malas noticias para Superman. Claro, eso lo sabemos. Exactamente. El que conoce mínimamente los cómics lo sabe. El que no conoce los cómics. Se sorprendió. Se sorprendió. Realmente. Digamos que era un personaje para mí para hacer. Usarlo durante toda una película. No te digo una película entera, porque obviamente es un personaje que no tiene carisma y solo sabe pelear, digamos, pero por lo menos un gran tramo de otra película y no esta. Eso es lo que está haciendo DC. Está usando personajes muy grosos. Está como quemando. Se está quemando y matando. O sea, ahora Doomsday, supuestamente Darkseid en Liga de la Justicia. Onda. ¿Con qué vas a seguir? ¿Con qué vas a seguir después? O sea, bueno, es algo de lo que. Bueno, no quiero contar. Bueno, igual ya. Ya fue. Es algo de lo que le está pasando ahora en este momento a X-Men. Claro. A ver. Y usaron Apocalipsis en la película y les queda ahora Siniestro. ¿No? Que es como el escalafón más bajo. Claro. O sea, presentaste al personaje más mal grosso. Presentado y es una película pésima como lo hicieron. Al personaje más grosso de X-Men. No, hay personajes más grosos, pero entiendo lo que es. Más grosos que. Y Onslaught es un personaje más grosso. Sí. Bueno, pero ¿quién? O sea, no, está bien, ¿estás? Vale. ¿Quién conoce a Onslaught fuera de Marvel vs. Capcom o claro. Fuera de los cómics? Y no. En cambio, Apocalipsis era reconocido. Sí. Sí. Centralmente bueno. Por la serie del Magic Kids donde aparece. No, pero sí. Por juegos. Y por los cómics. Y jueves. Exactamente. Y la verdad que, o sea, lo presentaste mal, ¿no? Es. Sí, es verdad. Es como demasiado poder. Para mí tiene demasiado poder para en la película. En la película tiene demasiado poder. Y no lo usa. Pero no lo usa. No lo usa. No lo usa. No supieron cómo manejar el personaje. ¿Sí? No. Además de que escogieron un actor que para mí no pega, digamos. Es un enano. Exactamente. Pero bueno, digamos que quemaron digamos a Apocalipsis y después ¿a quién vas a presentar después de Apocalipsis? ¿A Onslaught? No lo van a usar. No. No lo van a usar nunca. Ya lo sé, sí, bueno, Lautaro, solamente te digo. Pero presentás a Siniestro después de Apocalipsis, como decís, no. La cagaste. Bajamos, sí. La cagaste ya. Tendrías que haber presentado primero a Siniestro y después a Apocalipsis. Claro. No entiendo por qué el apuro en ese sentido que hubo. Y quieren seguir exprimiendo esta vaca lechera de Fox que es X-Men. Porque todas las películas son redituables. Sí, obvio. Pero pasa es que la saga llegó a un nivel de como de agotamiento creativo, ¿no? Como además que el cast nuevo jamás convenció del todo. De X-Men. No. O sea, jamás sí, convenció del todo. Los nuevos X-Men, los exacto. Nuevos viejos. Sí. No, de sí. Hecho, la nueva Jean Grey para mí no... Es criticada, bastante criticada, sí. Es que no es buena actriz, digamos. Ya lo que vemos en Game of Thrones nos damos cuenta, no es una buena actriz. Sophie Turner. Sophie Turner, exacto. Lo que pasa es que hubo un grado de, no sé si existe la palabra, de encariñamiento en relación a los viejos actores que no se replicó con esta nueva camada. Es decir, sí es verdad que está bien elegido Michael Fassbender como Magneto, sí. Eric Lenscher, sí, y sí, sí es verdad, sí, que está bien elegido James McAvoy muy bien como Charles Xavier. Ah, cumple, no sé si cumple. Está tan bien. Yo no lo compraba hasta que lo vi pelado y la verdad que me está cayendo bastante mejor. ¿Y pero qué? ¿Los últimos 15 minutos te compró de las tres películas? Me cayó mucho mejor verlo pelado, no sé por qué. Un detalle, será ayer, más parecido al personaje. Ayer estaba, sí, mirando quizás para mí la mejor película de los X-Men, que es Días del Futuro Pasado. Sí, totalmente. Es inmejorable. Económicamente fue la, sí, más exitosa. Es inmejorable realmente. Está todo bien, casi está todo bien. Todo bien. Casi todo. Tuvo que volver Bryan Singer para hacer las cosas realmente muy, muy bien. Pero perdoname, no así con la U. Sí, la dirigen. Sí. Y tampoco funciona demasiado. Pero pregunta, yo la verdad que Días del Futuro Pasado, el cómic lo ojeé, lo tengo, pero no es tan parecido al cómic. No, y el cómic tampoco es tan bueno. La idea, exacto, de fondo está mejor, para mí está mejor explotada en la película. O sea, diferente de La Broma Asesina. Creo que la película está mejor que el cómic. Uno de esos raros casos de esas series. Tenemos que no, o sea, recordemos que en el cómic es diferente, es Kitty Pryde la que viaja al pasado. Y el que moría, si mal no recuerdo, era el senador Kelly o uno de esos. Sí, igual creo que el personaje de Bolívar Trask no está, ¿no? No, no existe. No, ¿cómo que no existe? Y el que baja al pasado tampoco es Wolverine. Wolverine está. Claro, bueno, claro, Wolverine. Lógicamente, por un tema comercial. Exactamente. Viaja él. Sí, obviamente, es el gancho de la franquicia. Días del Futuro Pasado, Muerte Fuera de Tiempo, donde aparecen efectivamente, este es Wolverine, este es Kitty Pryde, supuestamente. Digamos, la premisa básicamente es bastante parecida. Le paso el, sí, está basado en eso. Lavi, empieza acá directamente. Recordemos que la serie de los 90 tuvo, sí, una pequeña adaptación exactamente, sí, y estaba, exacto, yo me acuerdo, la rompía. Sí, la estaba muy rompía. Bueno, banco mucho esa serie y, sí, esa adaptación. Sí, en realidad la idea de Días. Y donde Bishop tenía un papel preponderante, o sea, como más, sí, principal. Exactamente. Y acá la verdad que Bishop es re secundario. Nah, está ahí para los fans. Sí. Sí, Días del Futuro Pasado como cómic no es tan, sí, divertido, como sí lo es la película. Sí. Mi único problema con la película es que parece como si quisieran usar actores, muy buenos actores, en papeles que no deberían estar. Estás hablando de más Peter o menos, Dinklage, Tyrion de Juego de Tronos. Peter Dinklage es un actorazo, todos lo sabemos, sí, todos los que vemos Game lo sabemos. Sí. Pero no podemos pretender que un enano, que es la característica más grande que tiene Peter Dinklage, además de ser un buen actor. La característica más grande, güey. Claro. Sí, bueno. Haga el papel de un tipo al que quiere que la humanidad sea perfecta y que vea a los mutantes como una, no sé, una clase menor, digamos. Sí, sí, a mí medio el tema que, de la estatura tanto, que es irónico, por así, sí, decirlo. Sí, no lo había pensado, sí, así. Sus motivaciones no son muy claras, tampoco se explica muy bien por qué odia a los mutantes, seamos sinceros. En realidad creo que es por la misma razón por la que después, años más tarde, el senador Kelly argumentaría que son un peligro, que es que justamente no, pero él daba argumentos sólidos. El senador Kelly daba argumentos sólidos. Y pero son lo mismo que sostiene Bolívar Trask, ¿eh? No son tan distintos. Es decir, la idea de X-Men Días del Futuro Pasado es muy buena en el cine y es muy clara. En el cómic simplemente lo que te muestran son algunas discusiones, algunas mínimas peleas y esta idea del futuro donde los mutantes directamente perdieron toda posibilidad de subsistencia y la mar en coche. Pero está bien explotada la idea de que el que viajara fuera de Guepardo por un tema comercial para vender con Hugh Jackman, porque además es el personaje de X-Men que mejor funciona. Y lo cierto es que para que el director pudiera diagramar claramente el tema de los viajes en el tiempo, tengo entendido que se reunió en la casa de Bryan Singer con James Cameron, quien le dio una manito con ese tema. No sabía eso. Sí. Con James Cameron. Sí, sí, sí, sí. Le di una mano para que haya una claridad en relación a los viajes en el tiempo y conectar la saga, digamos, vieja de los X-Men con la nueva generación. Muy bueno, ¿no? No sabía esa trivia. Exactamente. Esa es la idea. ¿Ponemos música, les parece? Dale, Santi, te acompaño. Vamos a escuchar algunas canciones aquí en el aire de Bender. ¿Qué vamos a escuchar, Santi? Tenemos de todo. Espera que busco por acá. Tenemos mucha música. No estoy encontrando la ventana correspondiente. Esto es muy poco radial, pero no importa. Música dance. Felix Jen, Ain't Nobody. Es esto. Vamos. Para bailar. 11 y 10, hoy no hay las estrofas de la marcha, pero sí música electrónica. I hope this night will last forever. Makes me feel this way. Ain't nobody.

fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm not in love for this, you think, baby. Oh, let's move our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean. Oh. Estamos escuchando a ti. Sí. Y haciendo Cake by the Ocean. Antes era Stardust, Music Sounds Better With You. Y antes Felix Jen, Ain't Nobody. Estamos en Bender Vivo, hablando de cine, cómics, animación, nerdaje y, como decía una vieja revista, la corrupción del mundo. Hoy Marvel y DC copan la parada, con Juan Manuel Risotto, Juan Manuel Risotto, Matías Lavizari y Lautaro Pérez, quien les habla, Santiago Alonso, trayendo nerdeada por demás. Se estrena muy pronto Escuadrón Suicida, película basada en personajes de DC, cuya trama no se sabe, ¿no? Hablemos un poco del concepto de Escuadrón Suicida. Por favor. Es un grupo de villanos. Amanda Waller, ¿no? Explica quién es Amanda Waller. Sí, está bien. Bueno. Es como la Nick Fury del universo de DC. Exacto. Claro. Reúne a un escuadrón de los villanos del mundo de DC. No sé si son todos de Batman. No son todos de Batman. No, pero Capitán Boomerang, por ejemplo, es enemigo de Flash. Claro. Bueno, reúne a un conjunto de villanos para hacer un trabajo, sí, que es, digamos, peligroso, por así decirlo. Bueno, buen resumen, Mati. Es toda la película. Es que es todo lo que se sabe en realidad. Se sabe muy poco de Escuadrón Suicida. Pasemos a los personajes. Sí. Jared Leto como el Joker es quizás la decisión más complicada, más polémica. Controvertido, sí. Sí. Hay que hablarlo, la verdad que... Un Joker que se parece más a Marilyn Manson que otra cosa. Totalmente. Sí. Se hicieron muchos memes con ese Joker. Sí. No soy particularmente un fan de... ¿Es buen actor Jared Leto? Es un excelente actor. Pero no me gusta como lo hicieron. Jared Leto actuó en... El Señor de la Guerra. Hizo de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Papel para el cual tuvo que engordar 20 y pico de kilos. Ah, mira. Para estar igual que el tipo, que el personaje. Y actuó y ganó el Oscar en la categoría Mejor Actor de Reparto en Dallas Buyers Club, que acá se estrenó como El Club de los Desahuciados, en la que hace un travesti que muere de sida. Excelente, un papel realmente muy bueno. Yo creo que el tipo es buen actor, lo que pasa es que, digamos, la herencia recibida es complicada, ¿no? Porque viene la pesada herencia de Heath Ledger, es muy jodida, centralmente porque la vara que viene es demasiado alta y es un personaje muy difícil de interpretar. Yo creo que va a estar bien y lo vamos a entender como otra versión. O sea, si bien la comparación va a ser inevitable, vamos a decir, es distinto. Sí, yo no creo que sea malo, va a ser muy distinto. Sí. Sí, se nota. Dirigido por David Ayer. Algunos hasta dicen que ni siquiera es el Joker, sino que es el Robin muerto, es Jason Todd. Bueno, vamos a tirar por tierra algunos mitos. Ese es el primero, porque ya se confirmó de que no era un Robin renegado ni convertido al lado oscuro. Es el Joker. El, para bien o para mal, les guste o no, el Joker de este universo DC es Jared Leto. Un Joker muy joven, digamos, ¿no? Comparado, pero también podemos decir lo mismo de Lex Luthor comparado con este Batman o Superman. También. Luthor joven. Claro, pero pensemos que supuestamente... Claro, el tema es que Superman apareció hace poco en el universo, digamos, en este universo nuevo de DC. Batman como que ya venía teniendo una historia en el universo este de DC, pero aparece como si fuera un Joker que es muy joven. Y este Batman tiene ya bastante... Está entrado en años. 40 y pico. Largos, claro. Entonces como que eso es lo que choca. Es como que es un Joker de 20 y pico con un Batman de 40 y largo. Como que no choca en ese sentido, como que no encuadra. Pero bueno. Pero igual seamos sinceros. En el cómic, más allá de la apariencia que le den al Joker diferentes dibujantes y yo nunca, tampoco sabemos su edad, así que no podemos especular mucho con eso. No sabemos. Porque con ese criterio tampoco podemos decir que el Joker en los cómics tenga... Como esa especie de look ahora que tiene tatuajes, los dientes metálicos. Sí. Quisieron reinventar al Joker en el cine después de... Yo creo que dentro de todo, a todos los personajes los quisieron pasar para el lado del... ¿De qué sería? ¿Un punk? Sí, de... más para como punk. Shang. Exceso sí. Cotillón, ¿eh? Sí. Exceso de cotillón. Incluso claramente. Harley Quinn desalineada, con los pelos así... Sí, bueno, Harley Quinn es una cosa. El personaje es así medio desastre también. Es, sí, claro, pero tampoco esperábamos ver un Arlequín, digamos. No, es claro, la verdad. Bueno, Mati, vos también tenés que adaptarte. Claro, es una versión realista, es como los. Volvemos a Marvel, son, sería como hacer los trajes de X-Men con los colores. Spandex amarillo. Queda ridículo. Claro, ¿vos qué querés? ¿Ver al Joker con el moñito y a Harley Quinn con el vestido de Arlequín? No, te digo de Arlequín, pero aunque sea un, en lugar de un topsito blanco, le hubieras puesto un topsito de News. Pero es fanservice, no importa. The News. Hablemos de otros personajes. Está Killer Croc, conocido enemigo de Batman. Exacto. Está Diablo, Slipknot, Katana. Creo que Katana la va a romper, le tengo mucho fe a ese personaje. Sí, es un personaje que viene de Arrow, si no me equivoco. No, yo lo he visto en cómics de Batman y Superman trabajando en equipo, la verdad no sé muy bien, pero puede ser. En Arrow aparece el personaje. Ojo, que en Arrow también está Ra's al Ghul y nada que ver. O sea, sí, en Arrow está también de. Deathstroke. Sí. No, creo que metieron enemigos del universo de centro de Arrow para que tenga una galería de villanos más interesante. Huntress, claro, sí. Que de Batman. Genial en Cara de Levine. Va a ser un interesante personaje. Así que es una película que yo le tengo fe. La verdad que va a ser una película diferente a lo que vimos del universo de DC. Por otro director, que es lo más importante, no Zack Snyder. Con otra tónica, otro tono más. Irreverente, quizá, menos serio, menos solemne. Pero que está conectada a las películas que ya vimos. Sí, donde eventualmente. Va a aparecer Batman. Está claro que va a aparecer Batman. Hablemos de la justicia del postre, que de los trailers, que la aparición de Batman. No sé si Ben Affleck, ¿eh? Pero sí, parece que. En un flashback. Es un cameo. ¿Es un flashback eso? Sí, es un flashback porque supuestamente lo que te muestran ahí no es spoiler, porque es una especulación mía. Lo que te van a mostrar en los flashbacks es a Batman atrapando a Harley Quinn y al Joker. Y las razones por las cuales ellos están presos al comienzo de la película. Supuestamente a todo este grupo de Escuadrón Suicida fueron todos atrapados por Batman. Por Batman, claro. Entonces Amanda Waller los va a liberar para formar este escuadrón. Cuestión que no le gusta nada a Batman. Está muy en desacuerdo y también por ahí puede ser que venga... su aparición por ese lado. Hay que ver. ¿Existe algún tipo de paralelismo con la película animada? Digo, volviendo al origen del podcast de hoy, hablando de versiones animadas. Vos la viste, Mati, ¿no? Arkham. Sí. Batman Assault on Arkham, donde justamente lo que muestran es efectivamente a Amanda Waller armando el escuadrón suicida sin. Una idea así va a ser. Obviamente más condimentada. Sí. Con más referencias. Sí. Incluso en uno de los trailers hay una secuencia que del funeral de Superman, de Batman contra Superman. Así que también va a estar conectado con eso. Incluso en el trailer creo que Amanda Waller lo comenta. Dice, ahora que está Superman en la Tierra, qué sé yo. Parece que va a estar muy conectado. Pero bueno, es una película muy esperada. Falta pocos días, la semana que viene. 13 de agosto, ¿no? El 11 de agosto. Se estrena. Que es la otra semana, perdón, no es la que viene. Margot Robbie como Harley Quinn, primera incursión en el cine, tal cual la conocemos. Muy interesante. Will Smith. Que... Como... Eso, Will Smith haciendo de Will Smith. Claro. Sí. La verdad. Con un aparatito en el ojo. Sí. Claro. Sí, yo creo que va a ser una buena película. Para mí, no digo que vaya a ser una del montón, pero yo recomendaría plenamente bajar las expectativas. ¿Por qué, Santi? Sí. Sí, porque hay demasiada manija y... ¿Pero por qué pensás que no se justifica tener un poco de hype? ¿O no, Lauti? Yo también, como Santi, escéptico. Tendiendo a bajar un poco el nivel del hype. Por lo general. Por el cast, por el trailer. Pues claro. No sabemos cuál es el enemigo. Yo esperaba para Batman y Superman una poco más que una bomba y no lo fue tanto. ¿Es una buena película? Sí. ¿No vi la versión de 3 horas del director? Puede ser. Pero no era la bomba que yo imaginaba que iba a ser. Entiendo tu punto. Respetable. Para mí, Juan le está generando demasiado hype interno, digamos. Sí. Y quiero que ustedes se contagien y no lo logren por eso. Y no es el caso, no. Tu pero, hype. Pero bueno, o sea, Juan en realidad quiso generarnos este mismo hype con Deadpool. No lo logró. Tu hype no es mi hype. Exactamente. Bueno, hashtag. Tu hype no es mi hype. Y bueno, pero bueno, digamos, concordamos en que Deadpool la rompió. Deadpool es una película tremenda. Es, digamos. Tengamos en cuenta que el personaje ya venía siendo muy... Tenía mucho hype en internet, la gente... Claro. Es un personaje querible, tenía muchos fans en internet y la película era esperada. Pasa que en realidad tenía mucho hype en internet, pero nunca se sabía bien qué era el personaje. La verdad que la película no decepcionó para nada. No, no para yo, nada. Yo me la pasé riéndome. Ese entretenimiento desde que empieza hasta que termina es excelente. Tiene un humor que es muy políticamente incorrecto, porque juega con esto de que Deadpool está viendo al televidente, rompe la barrera. La cuarta pared. La barrera de sonido. Van con mucho Ryan Reynolds, ¿eh? Creo que es el mejor papel de su carrera. Todo lo bacán. No vi toda su filmografía, pero creo que es el mejor papel de su carrera. Digamos que después de hacer de Linterna Verde, sí, se redimió. Tiene algunas falencias, no tiene un gran villano. Eso, un villano aceptable. Pero bueno, está llena de clichés, sí, pero sí. Sabe burlarse de eso. Pero claro, los usa como burla, eso no. Sí, a ver, yo creo que Deadpool es una película que no está hecha para tomarse en serio, eso está claro. No, claro, para divertirse en serio. Sí. Para pasar un muy buen rato. Claro, pero digo, no es. Insisto. Inclusive no hay que saber de cómics, no es para un nicho de mercado. No. Podés ir a verla con tu novia. Es para un mercado amplio. Claro, digo, ni siquiera es. A ver, entendamos que no es Días del Futuro Pasado. Claro, claro. Si entendemos eso y la entendemos como una comedia. Y que recaudó más que Días del Futuro Pasado. Y se gastó menos en hacerlo. Exactamente. Sí. La verdad que. Mucho menos en hacerla. Es muy buena película. Quizás por el hecho de que funcione más como comedia, ¿no? Sí. O sea, es más fácil de asimilar, me parece. Era un personaje que ya para mí en internet era bastante conocido. Creo que internet fue lo que hizo popular. Medio amado y un poco odiado también, digamos. Hay gente que ese personaje. Pasa que. Es tan irreverente, tan sátira de sí mismo que no te lo puede tomar en serio los cómics. No hay mucho que decir. Creo que acá le dieron más personalidad. No soy un gran conocedor de Deadpool en los cómics, pero bueno. A mí lo que me pasó es que. Digamos, no hacía falta, digamos, para esta película. Tanto hype en internet. A mí en un punto me terminó cansando. Y lo que yo conocía de Deadpool era muy poco. Sí. Y lo tenía más como un. Digamos, como un sádico. Y no tanto como un sarcástico. En realidad no es tan sádico. Es un sádico, pero a un punto. Yo creía que sí, bastante sádico. Sí. Es sádico cuando revolea a un tipo contra un cartel, digamos. Pero. Es una película muy pero bien. Se siente como pero bien. Yo creo que Deadpool es una de esas películas que en una época en la que estamos sobresaturados de películas de superhéroes se siente como original, fresca, como que da un poco como de. Como Guardianes de la Galaxia. Claro, o sea, da un poco de aire fresco en todo lo que es esta seguidilla de películas de superhéroes, digamos. No es que reinvente el género, pero es como que le inyecta un poco de oxígeno, ¿no? Sí. Sí, porque creo que el cine de superhéroes tenía ya demasiada solemnidad. Sí, paso con pero X-Men, además, paso con... claro, sí, hay que estar entre todos estos universos cohesionados, sagas, qué sé yo, viene Deadpool y como que te rompe un poco el molde. Claro, más claro. Muy disfrutable. Te tira lo que es lisa y llanamente. ¿Qué es Deadpool? Es una película de romántica, señores. Deadpool es una película romántica. Bueno, sí. Él lo dice cuando empieza la película. Es romántica, no es. Es una historia de amor. Es una historia de amor. No es en sí una película de acción. No. No es buenos contra malos. Tiene una buena historia de amor. Yo creo que está bien contada. Es muy historia de amor. Película, para mí, entra en la categoría de película romántica. Bueno. Claramente. Está bien, un nuevo subgénero. Un subgénero romántica de superhéroes. Además, los créditos de la película con esos dibujos están excelentes. La verdad es muy bueno. Sí. Sí. La recomendamos. Con gran banda sonora. Una gran banda sonora, totalmente. Los viejos, los oldies. Tiene algunos oldies muy memorables. No sé si está a la altura igual la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Que es excelente también. Sí. Pero cumple muy bien, digamos. Sí. Está muy bien. Pero, digamos que la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Yo me la bajé. La tenemos todos acá. Sí. Pero. Juega un gran papel en la propia película también. Claro. Sí, es como que le da atmósfera a los personajes, a las escenas. Entonces es como más. Sí, tiene más centralidad, digamos, que en Deadpool, es verdad, sobre todo porque al final de la película, digamos, aparece la segunda cinta, digamos, se la da la madre, tiene algo más. Y ochentosidad a pleno. Claro. Sí. Tenemos música, tenemos un tema perteneciente a la banda sonora de la película Deadpool. Creo que a todos nos gustó esta canción. Sí. Rap muy interesante. Esto es X Gon' Give It To Ya y es imposible no subirse a la mesa escuchando esto. Después de esto, taza a taza, amigos. Ahora DMX, X Gon' Give It To Ya de Deadpool. Fuck what you heard, it's what you hearing. what you hear and listen. It's what you hear and listen. It's what you hear and listen. X gon' give it to you. Fuck the man, you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box staying still. No hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you selling me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. That's on the light, damn, getting down, damn. Like a nigga said, freeze. It won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you packed in was came off the plate, stay out my way, motherfucker. First you gonna pop, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna pop, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He gon' give it to you. He never gave nothing to me. And every time I turn around, cats get their hands out, wanting something from me. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that. I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like an Earl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, what you gon' do? I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know can chill. Go back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me, fight these tears. I put in work, it's all for the kids. These cats come for God, but work this. They don't know who they be. Look at them, they don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya. Escuchamos a DMX haciendo X Gone Give It To Ya, canción perteneciente a la banda sonora de Deadpool, gran película de Marvel. Y de esta manera, amigos, nos estamos yendo. Así, Lautaro Pérez saluda a todo un país con estas palabras. Exactamente. Pero bueno, sí, la verdad que muy contento de estar obviamente nuevamente, justamente, todo es mente en Bender. Claramente. Exacto. Está drogado. Exacto. No, es la pizza del campeón. Es la pizza del campeón. Pero sí, la verdad es muy contento. Si quieren nos pueden mandar otra pizza. No, un postre. Postre. Y luego trabajamos. Claro. No, muy contento, la verdad, de estar acá nuevamente. Matías Lavizari está buscando datos en Bender. Así saluda a todo un país. Bueno, no, gracias Santi por esta nueva oportunidad de estar con vos, acompañándote en la radio, y ojalá se repita. Muy pronto. Juan Manuel Ruiz Soto, perdón, sí, por favor. Tendríamos que hacer un especial luego de ver Suicide Squad. Sí. Totalmente. Sí. Vamos a hacer. El señor Juan Manuel Ruiz Soto, la persona que más cómics ha leído en su vida, así nos saluda a todo. No sé si eso es algo bueno o malo, pero bueno. Sí, es muy bueno. Que no la ponés seguro, pero bueno. Bueno, la verdad. Es que eso trae parejado la ventaja de leer cómics. Claro. Pero bueno, sí. Vamos a hacer la revisión de Suicide Squad después del estreno. Que justamente va a ser para festejar mi cumple. Y además aprovecho, Santi, me tomo la libertad de promocionar mi canal de YouTube. Próximo a estrenarse también, sin subtítulos. Que en la que también vamos a hacer reviews de películas, series y demás. Bien, sin subtítulos se va a llamar. Sin subtítulos, sí. Bien. No lo busquen todavía en su canal de YouTube predilecto, pero lo busquen. ¿Cómo suena? No entiendo. Todavía no, no, porque no existe. Entonces estamos promocionando un. Pero, no, exacto. Un coming soon, digamos. Esto es un teaser. Claro, un teaser. Como diría, stay tuned. Claro. Stay tuned. Esto es un. No cambié de canal. Exacto, no cambié de canal todavía. Chicos, muchas gracias por haber participado en este compendio de verdades que se llama Vender Vivo. Ya lo saben, nos pueden encontrar en facebook.com/VenderFM o en la cuenta de Twitter, @VenderTweets. Mi nombre es Santiago Alonso. Hoy no hay las estrofas de la marcha porque hemos ocupado esa franja horaria, pero los dejamos con música de Vender, por supuesto, las 24 horas en nuestro sitio. Gente, los queremos un montón y chao. Where you gonna go to? Try to hide, but you know that I'll find you. Tippy toes, sneaking up behind you. I'm Deadpool, do I have to remind you? Regenerate, because it's cool when I fall off a ledge. Deadpool. The crazy ass guards are looking to duel, so click, click, boom. Deadpool. I don't believe in the golden rule, I came to get laid. Deadpool. Note to the ladies, I'm not a tool, I'm a sexy motherfucker. Sexy motherfucker. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital. facebook.com/VenderFM. Sunshine. You make me nostalgic, you're a classic, classic. Deep on the sweet side, I'm a classic, classic. So come and rock your life, my jacket, jacket. And when you are coming, I'll go stop it, stop it. Shine. You go harder, harder. Push it, little farther, farther. Then make your mouth be a mother. Why feel the heat on my sunshine, come on the father. Shine. Won't you be my sunshine? Shine. Come and waste some of my precious time. Shine. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Why won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Why won't you be my sunshine? Light me up like the rays of the sun. Come out together, boy, come bring it come. When me a rock, you are the beat of the drum. Boodum, boodum, ba-pam, ba-pam, pam, pam. Shine. Adam and me. Look on you, I'm a star, feel a breeze down south. But me not talk about the weather. Come make the two of we get it together. Shine. Won't you be my sunshine? Shine. Come and waste some of my precious time. Shine. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Won't you be my sunshine?